Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. Bueno, yo creo que más o menos siempre hemos dicho, plasmado de alguna manera, qué es lo que nosotros sentimos, que no deberíamos estar pasando por esta situación de un juicio penal. La forma por ahí que nosotros siempre, a la que nosotros siempre apuntamos, fue a que hubiera un poco de voluntad política para resolver esta situación. El sistema en el que vivimos y las personas que lo componemos, tendemos a movernos por el capital, por el dinero, por intereses que son de este mundo, digamos, de este sistema. A nosotros nos están movilizando, aparte de la emergencia habitacional, digamos que es un hecho concreto, otros sentimientos, otras leyes que no son del sistema mismo, sino que son más grandes. Me acompañaron algunos concejales en representación de todo el Consejo Deliberante, que por unanimidad sancionó una ordenanza para poder expresar cuál es la situación y cuál es y expresar nuestro repudio y nuestro rechazo a que esta gente que ocupa un predio de manera ilegal, que es propiedad del Estado, permanezca en ese lugar. Entiendo que la posición que ha tomado el intendente Rojas ha sido sumamente equivocada. Es el primer organismo del Estado, digamos, y un poder del Estado como es el poder municipal, era el primer obligado directo e inmediato a dar solución a este conflicto. Ha tenido una actitud sumamente omisiva en cuanto a poder brindar una solución. Yo no voy a conversar con alguien que está delinquiendo, o sea, están al margen de la ley. Que vengan en condiciones legales, como un vecino normal, común, de todos los días, del pueblo, y no tengo ningún problema. Pero alguien que está usurpando un lugar, no. Incluso ha remitido una nota al presidente del Tribunal de Juicio, el doctor Ollier, acompañando una ordenanza que fue sancionada la semana pasada por el Consejo Deliberante de Tuay. Una nota que incluso habría que analizar si no roza la comisión de un delito, pidiendo expresamente y en interés, habla de que tiene un interés en la causa, pidiéndole al tribunal, exigiéndole la condena de esas personas. Yo no voy a conversar con alguien que está delinquiendo. No sé, por ahí la palabra delincuente es un poco fuerte porque no hemos hecho un robo, no hemos matado a nadie, digamos, somos personas, en mi caso particular, soy una mamita con dos hijos, soy una mamá soltera, que está construyéndose una casita con barro, metiendo las manos en el barro, pasando el invierno frío ya al segundo, calentándose con leña, buscando la leña, hay una necesidad. La verdad es que yo no tengo por qué tener un diálogo con alguien que está al margen de la ley. La defensa técnica de los imputados, obviamente, como cualquier defensa, hace una interpretación sui generis de la ley, pero esto va a quedar plasmado en una sentencia condenatoria. Por parte del Ministerio Público Fiscal, que suscribe, si consideraba que no había delito, no formalizo, no acuso, ni voy a debate. No están dadas las condiciones para que podamos hablar del delito de usurpación, que nada tiene que ver con la legitimidad o ilegitimidad de los chicos en esas tierras. La defensa técnica de los imputados, obviamente, como cualquier defensa, hace una interpretación sui generis de la ley. No están dadas las condiciones para que podamos hablar del delito de usurpación. Esa es la realidad. Llevo 11 años como fiscal. Si no veo la posibilidad de una condena, no arriesgo a ir a un juicio. El Ministerio Público Fiscal probó que los acusados despojaron de la tenencia del predio al IPAM y lo realizaron sabiendo que ese predio no le pertenecía. La toma del predio fue clandestina. Este era un terreno baldío que estaba ocioso desde hacía 30 años, sobre el cual no había signos físicos, signos materiales de ocupación. Señores jueces, con la prueba testimonial y documental aportada, quedó probada que estamos frente al delito de usurpación por despojo por el medio comisivo de clandestinidad. Probada cada uno de los extremos que requiere la figura penal, solo resta merituar la pena imponer a los acusados y meritar en forma negativa la persistencia en su accional, ya que desde este Ministerio Público Fiscal se le ha ofrecido distintas salidas alternativas. Y en esto también tengo que hacer mención que mis defendidos nunca fueron intimados a salir de ese lugar. Con lo cual justo es imponer una pena de un año de prisión, pena esta que pido para cada uno de los imputados. Y para finalizar, también se debe ordenar el cese del delito cometido por los acusados y ordenar el correspondiente desalojo del predio. Siempre pedimos, digamos, también en esto que vos decías, los círculos, cuando nosotros pedimos para arriba y para abajo también, a la pacha, al cielo, que los corazones se ablanden, que haya sentimiento, que haya emotividad, que eso, que creemos que también es posible, que es posible tocar el corazón de las personas, tengan el cargo que tengan. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Que los corazones se ablanden, que haya sentimiento, que haya emotividad. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Un año de prisión, pena esta que pido para cada uno de los imputados. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero. Por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Se debe ordenar el cese del delito cometido por los acusados y ordenar el correspondiente desalojo del predio. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Que los corazones se ablanden, que haya sentimiento, que haya emotividad. Un año de prisión, pena esta que pido para cada uno de los imputados. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.